Con ustedes, la señora Berta Dunkel, célebre socióloga alemana radicada en Entre Ríos. ¡Berta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Todo obrero sabe que es explotado. Lo que tal vez no sepa es que esta explotación es fruto de la naturaleza del régimen capitalista y que solamente la eliminación de este sistema eliminará también la explotación. La plusvalía prueba científicamente que todo régimen capitalista es injusto, sea quien fuere patrón, porque no son malos solamente los malos patrones, son malos también los buenos. Supongamos que para garantizar sus medios de subsistencia, casa, comida, ropa, un trabajador medio gasta 4 horas de trabajo. Pero él no trabaja 4 horas. Él trabaja más. Trabaja 6 horas. 8. Trabaja 8. 8 horas. Trabaja 10. Hasta 12 horas de trabajo. Es decir, él produce más de lo que recibe. Él produce una excedente. ¿Y a dónde va a parar esta excedente? A la bolsilla del patrón. Esta diferencia se llama plusvalía. Pero el hombre no es un buey. Y para mantenerlo en la posición de buey es necesaria la violencia. Por eso la función de la policía y del ejército en régimen capitalista es la de mantener por la fuerza la propiedad privada de los medios de producción. Porque son las máquinas las que hacen que los trabajadores produzcan más de lo que consumen. En otras palabras, es la propia clase trabajadora la que mantiene a las fuerzas armadas que la reprimen y a la clase capitalista que la explota. ¡Qué macana que nos exploten, ¿no? ¡Qué macana! Y escuchábamos recién una escena del Gran Acuerdo Internacional del Tío Patilludo. Están con nosotros en el estudio Magdalena Casas, Marina Camién, Laura Silverberg, Esteban Vicio, Federico Buscaros y Camila Dugal. Gracias, chicos, por venir. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Bueno. Son zurditos, parece, ¿eh? No, a mí nadie me avisó. No, yo debo confesar, bajo mi prejuicio, que cuando leí, no vi la obra todavía, y cuando leí acerca de Boal, de la propuesta de la obra, digamos, con un argumento político, me imaginé algo mucho más solemne y no, me parece que está abordado desde otro lugar, por lo menos lo que acabamos de escuchar, ¿no? Sí. Es algo que sí, está buscado, digamos, desde el humor. Sí, Boal trabaja todo el tiempo con una dinámica de humor. La obra en ese sentido es muy llevadera, porque, bueno, los temas que trata son bastante intensos y fuertes. Es una obra que se escribió en el año 71, que él la escribió en el exilio. Qué actual, ¿no? Sí, tremenda. Porque tremenda. No hubiera pasado, sí, el tiempo. Sí. Tal cual. Es una especie como de lección básica de capitalismo, que él escribe cuando llega a Buenos Aires, cuando está exiliado acá en la Argentina, y en Buenos Aires escribe esta obra. La estrena acá como director, él la dirige también, con un elenco de grandes actores. Mauricio Cartún actuaba en esa obra, Rudy Chernikov, bueno, Norman Brisky. Norman Brisky. Sí, sí. Y ese primer elenco, bueno, hace esta obra en el 71. Y nada, es una obra que tiene mucho humor, tiene música en vivo. El tema de la música en vivo no es una propuesta nuestra, digamos, sino que él la propone. El texto trae canciones escritas por él. Acá el músico le puso él la melodía, digamos, pero él propone mucho de eso. Y es algo interesante verlo a Boal como dramaturgo, porque es algo de él que no es una faceta de él no muy conocida mundialmente, ya que se lo conoce más por la técnica del teatro del oprimido que porque él como un dramaturgo teatral, digamos. Perdóname la ignorancia, ¿qué sería el teatro del oprimido? ¿Alguien quiere...? El teatro del oprimido es una técnica hoy conocida mundialmente que él crea a partir de su experiencia en lugares, en villas, en barrios, en favelas, en Brasil. Él es de Río de Janeiro. Y él labura con una idea del teatro como un transformador social, donde el espectador, digamos, se pone en un lugar de lo que él llama espectactor, donde él... El actor, digamos, se plantea, una de las formas, digamos, uno de los ejercicios es que se plantea una escena con una problemática donde hay un oprimido, digamos, se visualiza cuál es la opresión y en un momento la escena de los actores se detiene y se le pregunta al público cómo resolverían ellos esta escena. Entonces la gente empieza a opinar y se le pide a la gente que entre y participe de la escena. Como una constelación familiar, pero teatral. ponele. Pero él esto lo aplica en muchos barrios muy marginados, habla de los temas comunitarios de la gente, la problemática del agua potable. Entonces, esta técnica se fue difundiendo en todo el mundo. Hay muchos ejercicios dentro de esta técnica. Yo te estoy nombrando solo uno. Y se va difundiendo por todo el mundo y se utiliza muchísimo en el terreno de lo social muy directo en lo que es transformación, porque directamente ahí no podés eludir lo que está sucediendo. Te están convocando a resolver qué hacemos con este oprimido. Sí, hay una cosa muy del espectador, como el que opina de afuera, esta cosa de, no, yo creo que para el final el padre tendría que decirle que no. Ah, ¿te parece? Vení. Entonces se va el actor padre y hacelo vos. Y entre todos evaluamos si funciona o no. Digamos, dejá de ser espectador de las cosas y de opinar de afuera y poner el cuerpo para el cambio. Pero en este caso no es así, tomaron la obra de él y la representan, pero sí en la elección, en la forma, leí algo de sorteo, puede ser. Para los personajes. Claro, ¿cómo es eso? El método comodín. Todo tiene un nombre. ¿Es del autor? Es del autor. Sí. Nosotros lo hicimos un poquito ayornado porque... Sí, pero nosotros no lo hicimos a partir del autor. Nosotros no lo hicimos a partir del autor, surgió, es verdad. Surgió, pero casualmente era lo que él hacía, porque lo que decía Boal es que lo importante son los personajes y no los actores. Qué entonces, difícil para los actores eso. Sí, pero no es para cualquier actor. Para el ego de los actores, pero, ¿no? Pero, bueno, entonces... Por eso ofician de varios personajes. Hacemos como un sistema de postas, digamos. Hay personajes que transcurren en la gran mayoría de la obra y lo vamos haciendo todos. Por ejemplo, el tío Patilludo. Lo tomamos todos. Y así, qué sé yo, el presidente, hay personajes que son bastante importantes y vamos pasando todos los actores por esos personajes, cada uno con su impronta, cada uno con... Pero digamos, sí, en la misma, uno va a ver el espectáculo y ve el tío Patilludo encarnado con distintos actores. Claro. Sí, se entiende, te juro que hay sí. Hay una rotación, como no, el gol. No se entienda, pero de por sí ya es una apuesta llamativa, digamos. Sí, claro. Igual particularmente el tío Patilludo es un muñeco. Todos, es un títere. Un títere que todos manejamos. El resto... cada personaje lo identifica un elemento, por ejemplo, bueno, el presidente una banda, el ministro, entonces te pones esa banda y sos ese personaje y ese es el código para entender. Y el tío, bueno, tiene esta presencia de títere que sobresale y que también tiene otra personalidad más allá de las de los actores, digamos, o de los personajes. Pensaba qué manera interesante de exorcizar la opresión, ¿no? A través del humor. El humor siempre es transformador, digo, pero vuelvo a repetir, en general, cuando se habla de obras políticas donde quieren bajar un mensaje o transmitir o trabajar a partir de eso, se vuelven muy solemnes. Y me parece que el tratamiento del humor es fundamental, ¿no? Sí. En la obra. Sí, tal cual. Igualmente, digo, cabe aclarar que esta obra no tiene que ver directamente con el teatro del oprimido. No. Si bien Boal, digamos, guarda una coherencia... Pasa que uno dice Boal y lo asocia directamente. Es una obra de teatro, una dramaturgia convencional, desde el punto de vista, digamos, de lo que es el teatro tradicional. Uh-huh. Alejado de la técnica del teatro del oprimido, porque no tiene una funcionalidad de ir a los... No es un trabajo, digamos. Es una obra de teatro. Un trabajo en sentido terapéutico de la palabra, digamos. Exacto. De buscar una intencionalidad específica. Exacto. Él además... Aunque la temática... Él además de hacer todo esto, era dramaturgo, era director y hacía su arte, que tenía, por supuesto, mucha coherencia con su ideología, digamos, marxista. Que era igual y... A mí me parecía que era zurdito. Se notaba un poquito, ¿no? Ya de entrada. Sí. Y me interesa esto de que que son más importantes los personajes, ¿no? Como algo del artificio que se puede ligar también a Brecht, que usa esta técnica de distanciamiento, de entrar y salir. ¿Eso cómo lo manejan actualmente? Digo, porque es difícil, me imagino que hay que estar como muy plantado para entrar y salir de un personaje a otro, ¿no? Es como que es una obra donde... mucho juego. Claro, mucho juego. Mucho juego. Muy divertida. Mucho, hay que abandonar el ego por completo y prestarte... Lo dejan en la puerta. Y sí, en el camarín. Somos parte de una maquinita. Claro, es porque somos todos completamos una parte. Y esto tiene parte. Que ver con la política de lo colectivo, ¿no? Claro. Sí, el texto tiene un valor muy importante. Muy claro. Digamos, es una obra donde resaltamos mucho el valor del texto. El sentido de lo que se dice nos parece fundamental. Entonces, estamos un poco al servicio de eso. Claro. Uh-huh. Y hay algo de involucrar la sensibilidad con los temas. Digo, el hecho que ustedes roten por diferentes personajes que viven diferentes cosas los hace conocer esas realidades de otra manera. Claro. Digo, uh-huh. Pensando también, volviendo al tema de la técnica oprimida, sabiendo que no es acá, digamos, es como que hay una búsqueda de un recurso. Incluso ustedes, el hecho que hicieron un sorteo hasta místico, ¿no? Porque esto sucedía en los años 70 también. Digo, de acercarse a cuestiones que en muchos casos son invisibles para la sociedad en general, pero desde un lugar de involucramiento y artístico. O sea, uh-huh. que desde ese lugar intenta... bueno, este autor... Ah, miren todo lo que hace, chicos. Es grosso. No, grosso. Yo quisiera saber acerca del patilludo. Uh-huh. A ver. ¿Cuál es el personaje del patilludo? El muñeco. Dale, sí. Ah, ¿lo tienen acá? ¿Lo trajeron? No, es enorme, es grandote. Muy grandote. Estaría buenísimo. ¿Qué representa el patilludo? No, porque se nos des... O sea, tuvimos está hecho por él, una fantasía. Vamos a hablar de lo que está, de qué está hecho, por ejemplo. Ah, pero no representa a alguien, sí, algún personaje tiene especial. Tiene que ver con el tío rico del Malpato. El tío rico Malpato. Porque decíamos, uno lo asocia al innombrable enseguida. Claro. Decimos, No, nada que ver. Es de 1971. Es místico, vengo diciéndolo. Igual, medio que representa más que al tío. La obra original se llamaba como Las aventuras del tío Patiñas. Acá se traduce como El tío patilludo. En Brasil, El tío Patiñas era la traducción de Rico MacPato, que era el tío de Donald. Sí. Un símbolo del capitalismo. El que nadaba en las monedas. Exacto. En el depósito de dinero. Y quería cada vez más plata. Y entonces salía a conquistar nuevas cosas para poder obtener y hacer acrecentar su depósito. Así empieza la obra. Y así empieza la obra. Él ese es el personaje en realidad. Es MacPato, digamos. Y si bien, digamos, podemos. Sí. Es una obra para adultos. ¿Van niños? Sí. Se me ocurrió preguntarles porque me ocurre que, ¿no? Que, sí, les gusta. Que sí, les puede gustar, les gusta. Que, sí. Digamos, porque tiene esta cosa didáctica, así que por el ahí. Juego. Un niño no se va a ver con el concepto de qué es la plusvalía. No. O no, depende de qué edad. Pero se me ocurre, claro, que es como muy lúdico. Lo que pasa es que después aparecen unos superhéroes que vienen en rescate de la mano del tío patilludo. Pasa de todo. Aparecen del espacio exterior. Sideral. En realidad lo que aparecen... Esas son las extrañas criaturas que están invadiendo la Tierra. Vienen a salvarnos. Los obreros y los capitalismo. Estudiantes. Al revés. Que vienen con las ideas nuevas. Que es el FMI, ponele. Las extrañas criaturas. Que serían los estudiantes, los obreros, los revolucionarios, las ideas que van en contra de lo que propone el tío patilludo. Viene a salvarnos. Claro. Extrañas criaturas. Pero que de pronto son nombradas como criaturas extrañas. Chicos, les voy a pedir que nos ofrenden el tema de la obra. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Y después seguimos adelante. Dale, vamos a hacer un... Adelante, compañeros. O camarada. Un, dos, tres, va. Las cosas que tenés, las cosas que ganás, las cosas que pedís, las cosas que buscás, las cosas que Las cosas lindas de la vida nunca te cuestan nada. Las que vienen regaladas las usas más apreciadas. Gratis, te las dan. Es gratis respirar y gratis caminar. Es gratis el amar y gratis descansar. Es gratis todo lo bueno en la vida para que sea divertida. Las más grandes maravillas gratis te las dan. Un matambre en la vidriera gratis, lo mirás de afuera. Las palomas de la esquina gratis, te cagan encima. No, mejor viene de River gratis de garantía. Gratis. Todo lo bueno en la vida para que sea divertida. Los más grandes maravillas gratis te las dan. El santo gobierno nuestro gratis se manda un secuestro. Y un buen día un policía gratis, gratis, gratis te quita la vida. Lo mejor mirar arriba gratis es con garantía. Bueno, ¿quién va a contar la ofrenda urbana? ¿Quién es el encargado o la encargada? ¿Quién se anima? Yo, me parece que... ¿Sos la elegida? Sí. Todos te miraron, así que creo que te toca a vos. Una pequeña anécdota muy linda de la ciudad. Yo subí hace ya, esto me pasó hace 2 años, al bondi, con mi piecito esguinzado, y me senté en uno de los asientos, y se subió un vendedor de jazmines con esas canastas gigantes. Me preguntó la hora, le dije la hora. Me dijo, ¿te puedo preguntar la hora? Sí, 10:15. Bueno, ¿y te puedo regalar un ramito de flores? Bueno, dale. Está bien. Amor. Muy bien, muy bien. Bueno, recordamos que... Bueno, antes nos querían contar de... Van a trabajar en una intervención dentro de la reedición del libro, en el marco de la reedición de un evento por la reedición del libro de Boal, del Teatro del Oprimido, digamos, sobre la técnica uh-huh. del Teatro del Oprimido. Uh-huh. Contanos un poquito. Sí, se reedita el libro por Interzona, es la editorial, y mañana en el Centro Cultural de la Cooperación se hace la presentación del libro. Y va a estar buenísimo, porque va a haber... gente de Uruguay, gente de acá de Argentina que trabaja con Teatro del Oprimido en varias provincias. A las 3 de la tarde va a haber una mesa sobre eso, después va a haber un documental hermoso, un audiovisual que es realmente imperdible. Después vamos a estar nosotros con algunos fragmentos de la obra y luego va a haber una mesa con Jorge Dubati, Julián Boal, que es el hijo de Augusto, la mujer de Boal, Cecilia. Va a estar muy muy interesante, es gratis. Para todos los que estén interesados, vayan porque está bueno. Y bueno, por lo menos a nosotros nos pareció muy interesante, digamos, y era la primera vez que lo escuchamos, algunos por lo menos. Y también, bueno, para los que quieran ver la obra, nos queda una sola función el día 18 de julio en el Teatro La Otra Cosa, en Bonpland 1660. Pueden llegar a las 21 horas, irse tomando algo, porque hay un espacio muy bonito para ir ameritando y después ver esta obra que por lo menos nos llamó muchísimo la atención. Y los chicos se van a despedir con otro tema, ¿no? Así es, otro tema que se puede escuchar en la obra también. Sí, señor. Sí. Sí. Bueno, gracias chicos por venir. Gracias a ustedes. Que vaya bien. Gracias. Y... Patilludo, tío Patilludo.